noche lloro tu recuerdo. Que no he podido borrarte de mis sueños. No puedo callar mis sentimientos. Grita mi alma la voz de mi lamento. Tú no lo sabes que te respiro en el aire y el viento. Que sigues viva en cada espacio de mi cuerpo.